Dele gloria en esta noche con todas sus fuerzas. Que se escuche esa gloria en todo este auditorio. Sobre su trono ahora está y vestido en poder regresará al motivo de nuestra libertad, al que resucitó. Gloria. Salvador verdadero y fiel, incomparable es, al sustento de todo lo que hay, primogénito de toda creación, a la imagen del invisible Dios, al consolador. Gloria. Al que es y que era y que será, al camino, la vida y la verdad, al príncipe de paz, al que sobre su trono ahora está y vestido en poder regresará, al motivo de nuestra libertad, al que resucitó. Ayúdame a darle gloria. Gloria. Reconcilió consigo al mundo, construyendo el camino hacia él, y la sangre de su cruz vino a ser la paz que ahora se extiende entre el cielo y la humanidad. Damos gloria, a darle gloria, que se oiga aquí en este lugar. Gloria. Gloria. Ayúdame con su cántico nuevo. Gloria. Vamos a llenar este lugar de adoración. Gloria. En los cielos la gloria, en la tierra la gloria, en los cielos la gloria, en la tierra la gloria. Santo, santo, santo, santo, santo, santo. Se escucha la voz de la alabanza en las naciones de la tierra. Damos gloria. Oh, oh, oh, oh, oh. Ahora diga conmigo, aleluya. Aleluya. Santo, santo.